Estamos comunicados con Juan. Juan es un trabajador vitivinícola de la provincia de Mendoza. Juan, junto con sus compañeros, que son un montón, están reclamando mejores sueldos, porque los sueldos que tienen no llegan ni a cubrir la primera quincena. ¿Qué pasa con el sindicato? Parece que no se sienten representados por el sindicato y es por eso que este 1 de febrero, que es el Día del Trabajador Vitivinícola, este señor, junto con un montón de otras personas, se van a autoconvocar en la ciudad de Mendoza para visibilizar esta situación que es muy grave. Juan, muchas gracias por atendernos. No. Gracias a ustedes que están con todo este tema y bueno, y se lo agradecemos porque realmente son los únicos que se están haciendo presentes en esta convocatoria que estamos haciendo con todos los compañeros vitivinícolas porque el reclamo nos parece que es justo y no llegamos ni siquiera a la mitad de la canasta básica, prácticamente, ¿no? Y Así que bueno. yo decía al principio que ustedes no se sienten representados por su sindicato. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá hay varios temas en el tema del sindicato. El sindicato, ellos organizan a las marchas, todo según qué beneficio tienen ellos para mí. Un tiempo les hicieron la marcha porque había que hacer remover el FOEVA, la FOEVA, y realmente tuvo resultado y bueno, y ahora están ellos. ¿Cuál es el tema? Que no cambió nada. Estamos peor que antes. Con eso le digo todo, peor que antes estamos. Y otra que no, ellos, a nosotros, ni siquiera nunca, ni en ningún momento, se pusieron en la piel de nosotros y hacer el reclamo, porque hubiera estado buenísimo que no estaba ellos, porque por tema de organización, por tema de que ellos conocen más gente, y bueno, hubiéramos tenido un alcance, pero tanto ellos como los canales importantes y el mismo gobierno no está interesado en mostrar nada lo que está viviendo el obrero de Viña y de Guaira. Juan, contanos, este año ustedes la han pasado mal, ha sido un año donde, bueno, el mundo entero ha pasado mal su situación por la pandemia, pero ustedes especialmente la han pasado mal. Sin embargo, tenemos entendido, corregime si no es así, que las bodegas han vendido más vino que en años anteriores, con lo que, si esto fuera verdad, han ganado más dinero. ¿Por qué no aumentarle el sueldo a los trabajadores? Exacto, porque en principio cuando empezó todo esto, todo el miedo fue mundial, o sea, todo el mundo ganó conocer esta clase de pandemia, todos tenían el mismo miedo. Entonces, cuando empezaron a salir las actividades esenciales, uno, o sea, trabajar en una bodega, hacemos vino, no sé, no, nos parecía que no éramos tan esenciales. O sea, no es que uno no quería trabajar, sino tenía miedo como todo el mundo. Es más, la gente esencial, yo tenía hermanas que trabajan en enfermería, todo, y el mismo miedo. Y bueno, nosotros pensamos que, bueno, no somos alimentación. No somos un alimento, no estamos categorizados como una alimentación, sino tendríamos un sueldo de alimenticio. Pero, bueno, entonces ahí, bueno, a mí se mezclaron las cosas, porque luego pasamos a ser, sí, alimentación. O sea, nosotros no lo entendíamos, pero ya éramos. Entonces, ¿cuál fue el reclamo que hicimos nosotros? Bueno, está bien. Nosotros, no, no es que accedimos, nos obligaron a trabajar, supuestamente, bajo que éramos un servicio esencial. Y entonces, bueno, empezamos a exigir eso, que si era así, que nos reconocieran como alimenticio. Porque nosotros sabemos que el sueldo de un bodeguero es muy bajo. Entonces, pero bueno, y ahí se mezclaron muchas cosas que hoy en día se habla ya de la pandemia cuando ya pasó. Entonces, nosotros ahora que el reclamo que estamos haciendo es, bueno, que diga que la bodega y tuvieron una ganancia enorme, que así mismo también nos reconocieran a nosotros, porque tenemos sueldo muy por debajo de la canasta básica. Es más, de la línea de pobreza, nosotros estamos a la mitad, así que somos menos que pobres. La Así canasta que, básica bueno. está en alrededor de 54 mil pesos. ¿Están cerca Sí. de eso ustedes? No, no, nosotros ahora alcanzamos a llegar a los 30, en un obrero de viña están en 25 mil y no todos, algunos no llegan. Entonces, ahí ando nosotros pedimos por qué el sindicato no se expresa, por qué nosotros, sabiendo ellos que hay una movilización, por qué no salieron. Es todo al contrario, hay gremios de otro departamento que querían sacar notificados para que la gente no asistiera, haciendo miedo que porque iban a tener problemas y todas esas cosas, y nosotros queremos una movilización pacífica, tranquila, nos queremos ir a escuchar, acá no vamos, nosotros somos todos trabajadores, toda la vida hemos trabajado, entonces nosotros ya vivimos civilizadamente, no vamos a ir a hacer daño ni nada. Nosotros vamos a hacer un reclamo que nos parece justo. Así Además, lo van que a hacer en el Día del Trabajador Vitivinícola. Quiere decir que ese día ustedes no tienen que ir a trabajar, pueden con su tiempo libre hacer lo que quieran. claro, perfectamente, porque nosotros elegimos ese día y más que nada porque también nos representa, aparte, porque nosotros no podemos festejar un día que solamente los únicos que están en condiciones de festejar son todos los empresarios. Así que nosotros como entonces optamos en movilizarnos y hacernos escuchar y eso. Nosotros no venimos a no vamos a romper nada, no vamos a ir a hacer daño, nada, nosotros queremos movilizarnos y hacernos escuchar y que toda la gente y bueno y a través de la radio comunitaria y de la red, hacernos ver y hacernos escuchar, porque y hay un cansancio. Hay Juan, un cansancio. aproveché los micrófonos de Radio Comunitaria Cuyún y Sí. contales, invita a tus compañeros que a lo mejor todavía no se han enterado de esta manifestación y también la invitación al mendocino en general. ¿Para cuándo va a ser esta manifestación? ¿Dónde y cuándo va a ser? Bueno, por empezar, nosotros todos los compañeros de bodega, lo que bajamos es decir que vayan todos, porque no podemos pensar que vaya uno en representación del aire, porque cada uno está pasando mal. Entonces, acá estamos en que toda la familia bodeguera y de viña que se arrimen a protestar algo que nosotros hemos perdido hace años. Nosotros vamos a reunir en el nuevo vial Vicente Zapata y acceso y fin de acceso este ahí en Pensanoica, así que ahí nos vamos a reunir y bueno y vamos a movilizarnos hasta la FOEBA y luego a la Casa de Gobierno. Eso va a ser el 1 de febrero de 9 a 10, porque primero teníamos un horario, pero hemos puesto de 9 a 10 para que puedan llegar la gente que vive lejos. Pero eso sí, invitamos a todos, a todas las familias que se sienten también afectadas por esta situación. O sea, ya no se puede más, ya no vamos más. Nosotros esto lo venimos reclamando, pero de años. Y sin embargo, cada vez peor, cada vez las paritarias son peores. Y aparte, nosotros ni sin consulta, sin nada, ellos se juntan y arreglan. Y bueno, y esto nos hace dar desconfianza también, porque ellos no se ponen la piel de nosotros, el gremio no se pone, el sindicato no se pone. Aparte de eso, que tenemos un sueldo miserable, te mandan un aporte solidario. Aporte solidario no es un aporte solidario, es un aporte obligatorio, porque nos obligaron a hacer ese aporte. Entonces, hacer este aporte obligatorio, ellos ya no se mueven más por nosotros, por más que nada los afiliados, todo, ya no me interesa nada, ya la obra social ya no hay nada, ya no hay médico, no hay nada, está abandonada, pero sí, sin embargo ellos siguen sacando tela el porcentaje de la obra social, el gremio, el sindicato, a los afiliados no le da nada, nada le da. Entonces, esa es la impotencia y la bronca que da. Juan, bueno, entonces para el 1 de febrero, de 9 a 10 de la mañana, ahí en el nudo vial, es la convocatoria de ustedes. Desde Radio Comunitaria Cuyún, por supuesto, estaremos presentes. Muchas gracias, Sí. Juan. Sí. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por estar y por acompañarnos. Muchísimas gracias. En Hablábamos. nombre de todos los bodegueros y viña de de la provincia. Nosotros sabemos que ustedes están haciendo mucho por nosotros y se lo agradecemos.